from Zion, every coast. We're ready, ready, ready, ready, ready to rock. Tu gran aliado. Tu gran aliado nunca te abandona. Escucha reggae en tu estación de música. Coco, coco, coco de Rasta. Coco, coco na, coco de rap. Coco, coco, coco de Rasta. Somebody, somebody is working out the sound system. The sound system. Say Jaja rhythm. Jaja rhythm. You're moving through space and time. Brother, don't fear, ain't got no fear. It's beating down the bass line. Why don't you get on board the Zion Express? We sing Coco, Coco, it's Coco de Rock. Coco, Coco, it's Coco de Rasta. Rasta. Todos. Todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos vamos, sí, sí. Todos. Buenas tardes, todos, gente, todos. Acá estamos todos juntos, otra vez. Otro domingo más de reggae. De buen reggae. Así es. Con muchas ganas de hacer el programa, chicos, sí, les comento. Bien, esperando el domingo, después de tantas cosas que han pasado en la semana. En el fin de semana. También. Bueno, a mí particularmente me pasaron más cosas en el fin de semana que en la semana, pero bueno. ¿Eso quiere decir que tu vida transcurre más en sí, el fin de semana? Sí, sí. Ahí está. Pero en fin, por ahora es así. Bueno. En la operación técnica, Rosney, gracias. DJ Rosney. Tawaido. Falta... Hugo, que todavía no llegó, no sabemos si viene, como siempre. Y bueno, ¿eh? Como siempre, el lado ve un misterio. Sí, es medio misterioso. Iñaki no vino hoy. Iñaki tenía gripe. Le agarró la gripe y no pudo venir. Así que bueno. ¿Todo bien, chicos? Sí, la verdad que sí. Bueno, Tawaido, ¿qué hiciste el fin de semana? Bueno, porque pensábamos que ibas a ir a la fiesta que hicimos con el señor. Ayer. Claro. Bueno, mira, yo te cuento, a partir del viernes, como siempre, participo del Festival Rasta Cultural, que la radio ya es parte de ese festival, así que me llamaron y fui a participar de eso en CBGB, en Congreso. Sí. Y bueno, muy bonito, me subí a cantar unos temas. Ah, mirá. No me puedo ir si no canto, me ceban. Qué bueno. Pero bueno, pasándola lindo, y bueno, con mucho dolor de cintura y de espalda, pero bien. Y el sábado un festival de hip hop que se hizo en contra del paco y de la no violencia, ¿no? Así que bueno. No, en contra de la no violencia, no. En contra de la violencia. Ah, claro. Disculpa, claro. Era todo paco. Claro. Había que llevar cadenas y todo eso, ¿no? Bueno. Hoy me desperté con ganas de así, ¿viste? Cuando situémonos en un estudio en donde hay un winco. Sí. Y ponés los discos, ¿sí? Sí. Y escuchás el... Con esas ganas me desperté de escuchar. La fritura esa que, claro, que tiene, el vinilo. Esa, sí, la pasta. Así que, bueno, dije, ¿por qué no empezar un tema así? Un programa, perdón, así. Y bueno, esto es lo que le proponemos para hoy. Pero vos también podés proponer y mandar tu mensaje de texto al 1561-540-359. Y si no, podés llamar al teléfono de línea que es 466-6559. Así es. O mandar un mail a morenodap@... no, perdón, ese no está más. Me colgué. Esturenaliado@fmmoreno.com.ar. Perdón. Bien. Bueno, chicos. Empezamos a escuchar algo de reggae. Dale, dale. Vamos a escuchar a Dobby Dobson con el tema Carry That Weight. I break down. Escucha Reggae por FM Moreno, tu estación de música, tu estación de música, tu gran aliado, nunca te abandona. Seguimos acá en la 90.1 y te recordamos el teléfono para que te comuniques: 1561-540-359. O nos podés llamar, contarnos qué estás haciendo en esta tarde: 466-6559. O te podés mandar un mail a tugranaliado@fmmoreno.com.ar. También está el blog de este programa, que es tugranaliado.blogspot.com. Y si no, también podés entrar al mail de, o al, a la página que está en construcción de FM Moreno, que es www.fmmoreno.com.ar, y ahí te vas al blog y puedes escuchar un par de programas grabados que hemos emitido en otras ocasiones. Pero bueno, siguiendo con esto, hoy decíamos, hay que frenar un poco, bajar, porque esta sociedad te lleva a que vayas muy rápido a veces. Así que un poco de dub de esta legendaria banda, los Scatalyzed. Así que vamos a escuchar African Dub por los Scatalyzed. We'll be right back. Estás escuchando. Reggae. Por FM Moreno, estación de música. And they shall live, but we shall stay to face this dragon war. And they- Desde las raíces luchamos contra Babilón. En la batalla contás con tu gran aliado. Escuchá Reggae por FM Moreno, tu estación de música. Seguimos aquí en esta radio, en esta tarde de mucho reggae, compartiendo con toda la gente y todos los oyentes. Y bueno, desde aquí, con todo el honor y todo el respeto, tenemos una rolita para dedicarle a todos los oyentes que se llama Rey de Sion, de Reggae Rockers, de la mano de Pablo Molina. Comunicarnos con el más altísimo. No necesitamos intercambiar.

estamos acá en la 90.1 y llegó un mensaje de Ailén que pedía un tema de Morodo, así que más adelante vamos a estar cumpliendo con el tema de Ailén. Llegó otro mensaje, pero no es para la radio. Bueno, estamos acá en presencia en el estudio con los chicos de Prasima, una banda de Morón, ya de hace 5 años, ¿no? ¿Cómo lo va? Todo bien, sí, más o menos hace 5 años que nos juntamos ahí a empezar a experimentar, a tocar un poco entre amigos y después salió esto. Mira, bueno, preséntense su nombre. Bueno, acá Pitu. Pitu, bajo Group Box. Mati en la viola. Escucha. Martín, guitarra y voz. Sí. No, no sale. Ah. Bueno, Martín, ¿en qué? ¿Voz y? Guitarra y voz. Y guitarra. Chicos, acá vinieron 4, el que está ahí afuera del estudio. Ah, es el manager. Bueno, y entonces ustedes 3, ¿y cuántos más? 7 más. ¿Qué instrumentos más hay? Y hay sintes, teclados, percusión, vientos. 3 vientos, batería, y creo que nada más, ¿no? Ah, y bandeja, un DJ y nada más. Sí, yo estuve escuchando lo que está en el... en el MySpace, ahí va. ¿Puede ser? Sí. Ahí, no, ¿eso es nuevo? ¿Es lo nuevo? Sí, hay un tema que es un tema así, no sé, se puede escuchar solamente en el MySpace, y después hay 2 que son adelanto del disco que salió recién, que se llama Activo. Claro, hay 2 temas del disco este, y hay un tema con combinación con DJ Nelson, que es un tema que no está en ningún lado, que es una graveta así. Ese es el que está en el MySpace. Es ahí en MySpace. ¿Cómo es el MySpace? MySpace.com/Prasima. No, Prasima todo junto. Ahí va. Ahí va. ¿Este es el único material que tienen de esta calidad, digamos? Sí, es el. Es el primero. Bueno, nosotros hace un par de años hemos sacado un EP, pero así el primer disco de la banda es este que lo sacamos hace poquito. Le contamos a los chicos que lo pudimos lanzar en el 20 de septiembre, que fue la Minga del Día de la Primavera. Aprovechamos ahí una oportunidad re linda para sacar el disco, porque había muchos amigos, mucha gente de la zona, y bueno, la verdad que fue una alegría poder haber concretado el disco, así que esa fue una fecha medio festejo también, ¿no? Porque bueno, como el laburo salió, es independiente y lo hacemos nosotros, y hay muchas cosas que las fuimos haciendo a la par y con la velocidad que la íbamos aprendiendo, y bueno, poder concretarlo, la verdad que para todos, viste, lo que venimos poniendo en el lomo es una alegría. Es como un hijo. Sí, exactamente. Es un, ¿no?, hijo, sí, es un hijo. Cuando lo ves terminado así, y lo seguís viendo, viste, y lo ves, y sí, buenísimo, está ahí el disco. Después de todos los trámites que tenés que hacer para hacerlo, bueno. Grabaron, veo acá que grabaron con la UMI. Sí, lo sacamos por... ¿Qué relación tuvieron con ellos? Lo sacamos por la UMI porque, bueno, en principio tienen muchos convenios con, sea la fábrica, con las gráficas y con un montón de cosas más que te abaratan todos los costos y... Ah, o sea, la grabación no la hicieron allá. No grabamos con ellos. Editamos. Ustedes son socios, algunos de ustedes, claro, de la UMI. Sí, claro. Y bueno, la banda es socia de la UMI. Y... La banda, claro. Ah, la banda. La banda es socia de la UMI y te dan un par de beneficios así con la cuota que pagás, como tema de la fábrica, tienen convenios, sale mucho más barato. La grabación se hizo ahí en una casa que alquilábamos, la cual servía de sala de ensayo, de justamente de estudio. Lo grabó Martín en 2008 y fue, digamos, íntegramente grabado ahí todo. Así que... ¿Qué intenta transmitir el Prasima en sus 5 años de recorrido hasta ahora? ¿Que hubo cambio o qué pasó? No, cambio, yo creo que, o sea, una banda a lo largo de su camino va creciendo, tuvimos que experimentar distintas cosas con respecto a, por ejemplo, al armado de fiestas. Nosotros muchas veces, para solventar gastos de la banda, para poder juntar la moneda para hacer el disco, organizamos fiestas que, bueno, las que organizamos nosotros se llaman Underwater, y las hacemos en el oeste, y bueno, lo que nosotros tratamos de transmitir con el disco terminado es que, bueno, que pueda llegar a escucharse el laburo que le venimos poniendo a la mayor cantidad de gente posible. O sea, como que queremos mostrar que con laburo así de corazón, si le pones se puede, esto es algo que digamos lo hemos hecho todos nosotros. El arte del disco lo hizo el Pitu con Diego Orellana, y está muy bien logrado. Y bueno, todo eso es como una familia en donde cada uno va tomando un rol, algo para hacer, y bueno, está bueno mostrar eso también, ¿no? Que la familia que hay detrás de un disco prácticamente. Así que eso. Y bueno, el disco se llama Activo porque, bueno, básicamente era por ahí el mensaje que queríamos plasmar en el disco. Si bien tiene un montón de climas, si lo escuchás, digamos, siempre está ese concepto de estar activo y de tratar de siempre estar generando cosas, más allá de que estés ahí, no tengas todas las herramientas que por ahí podés llegar a tener, pudimos llegar a un disco y claro, nada, lo presente. Hemos hecho real, claro. Claro, estás activo. Sí, bueno. hay que decirle a los oyentes que, bueno, el arte de tapa es muy linda, es de madera, de madera, le mandé. Hay una gente que hizo una de madera. No, de cartón. Sí. Está muy bueno. La verdad que los felicito, chicos. Gracias. ¿Qué tal si escuchamos un temita? Dale. Elijan, ustedes recomienden. Se llama Buscan, el tema 1, operador. Bueno, vamos. Veneno en el ambiente y te levanta como un delincuente. Mientras tus ojos ven la pared, elevan su poder. Buscan como veneno en el ambiente y te levanta como un delincuente. Mientras tus ojos ven la pared, elevan su poder. Estirando el ritmo en mi camino, color de la tierra donde se la acción. Acción que convoca la libre expresión, meditación de buena vibración. Deja cenizas al suelo y vuelo el humo que habla del cielo. Y lo baja y descansa en la plaza Babilón, que amenaza, altera y degenera. Sobre la injusticia en la calle camino y decido por dónde debo pisar. No sé si el destino cruel me juzgará. Un mal pasar, digo un mal pasar. Y no me detengo, esquivo mirada. Veo la luz que se prende, se apaga, se baja. Busca la marihuana y se van. Busca la marihuana y se van. Buscan como veneno en el ambiente. En la pared, elevan su poder. Buscan como veneno en el ambiente y te levantan como un delincuente. Mientras tus ojos ven la pared, elevan su poder. Como un latigo golpeando la espalda, veo un sistema que crece en la panza y va destruyendo de a poco mi esperanza. Y no descansa, no, no. Deseo, fluyo y me siento mejor porque contengo la respiración. Me sumerjo en la meditación, aniquilando a Babilón. Deseo, fluyo y me siento mejor porque contengo la respiración. Me sumerjo en la meditación, aniquilando a Babilón. Buscan como veneno en el ambiente y te levantan como un delincuente. Mientras tus ojos ven la pared, elevan su poder. Buscan como veneno en el ambiente y te levantan como un delincuente. Mientras tus ojos ven la pared, elevan su poder. Siente el calor. control de la música, bajar mi expresión. Con la raíz de mi cuerpo me cruzo y mi energía va tomando el impulso. Lleno de colores voy creando en velocidad. Instinto y la razón forman personalidad. Con la realidad camino de la mano y busco el sendero correcto. Con mi guía y con mi Dios y todo lo que pueda creer, voy a renacer. ¡Oh! Behind closed doors, because it's legal. While the police burns the fields, Peter Tosh sings, legalize it. Seguimos aquí con la gente de Prasima y bueno, pueden comunicarse al 1561-540359 o al 466-6559, ¿no? O... Sí, perfecto. O un mail también puedes mandar a turanaliado@moreno.com. Acá tengo en mi mano dos entradas. Estas que son para regalar. Así que a todos los oyentes, comuníquense. Sí. La gente de Prasima trajo dos entradas para ir a verlos el 20 de noviembre en la Sociedad Italiana de Morón. ¿Con quién tocan esta fecha? ¿Solos? Del conservatorio, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, la otra cuadra del conservatorio es como la fecha presentación oficial del disco. Presentación oficial del disco, y la idea es que sea la presentación y una especie de fiesta, digamos, para celebrar. Yo creo que lo va a hacer, porque... ya que sacamos el disco, vamos a festejar ahí. Se va a ir un DJ pasando música. Bueno, esa es más o menos la idea. Ahí va. Bueno, para todos los oyentes, aquí con la gente de Prasima, ¿no? Esperando estas entradas a ustedes, así que llamen y se las llevarán. Ahí va. ¿Este disco queda para la radio también? La idea es que, no sé, el disco queda... No, porque claro, nosotros lo bajamos acá y podemos y sortearlo. Puede ser sorteado para... perfectamente. Bien. Exactamente. Así que bueno, si escucharon, también tienen un disco. El tema de qué buscan, por qué el nombre que... Ahí te lo va a decir él. Buscan es más... un poco representa quizás esa cuestión... poco de la marihuana y de gente que bueno que por ahí cuando vos estás en la calle y hay como una especie de represión exagerada cuando estás caminando un poco al estribillo, buscan que cuando estás contra la pared elevan el poder de ellos y del ego de tener esa exageración quizás, viste, o el maltrato de una cuestión particular y una cuestión sana sin meterse con los demás, o sea, cada uno que consume marihuana, que fuma, es algo propio y algo que lo podés tomar como bueno o malo, pero es algo particular. Y bueno, quizás un montón de veces cuando la policía se encuentra en esa situación o te encuentra vos en la calle y todo eso, quizás hay una exageración de parte de poder de todo eso. Así que... Sí, como se crea una psicosis, ¿no? Mismo en la situación. Sí, una situación en donde a vos te agarran con algo supuestamente ilegal y enseguida hacerme una situación ilegal de otro lado en donde un montón de veces te quieren sacar plata y esas cosas que bueno, ahí es donde hay una ambigüedad bastante bastante importante y bastante fea, qué sé yo, estar transando con un cana algo que si de última es ilegal y te tiene que llevar, que te lleve y que no haya un maltrato. Claro. Y si no es así, que no sea, nada más. Así que buscan hablar un poco de eso. ¿Y los otros temas también hablan sobre el tema o va cambiando? Los demás temas, qué sé yo, adentro de cada canción hay historias o sentimientos diferentes, qué sé yo, quizás buscan hablar de eso, pero hay otros que son sensaciones particulares, qué sé yo, Luz habla más que nada de un sueño y una situación, después está El Sonido, que es una letra o una lírica bastante abierta, en donde habla un poco del sonido en el sentido de que a uno como músico le representa el sonido, una energía liberal, una energía en donde podés estar libre, en donde podés sentir cosas copadas, qué sé yo, hay un montón de cosas, está Un Sueño, Índigo, que bueno, qué sé yo, cada canción tiene su historia. Quizás al escucharla te pueda representar otra cosa también, que bueno, está un poco libre también eso. Así que... Bueno, hablando de todo un poco, yo quisiera preguntarle un poco de sus influencias, ¿no? Dentro de estos 5 años y más allá de esos 5 años, ¿no? Particularmente las tuyas y ya que está la de tus compañeros. Y las influencias es algo, qué sé yo, también difícil, ¿viste? Claro, son muy abiertas. Nosotros, qué sé yo, por ejemplo, empecé tocando punk, empecé como Mati también, claro. Teníamos bandas completamente de otros estilos. Y con el tiempo fuimos aprendiendo a enamorarnos de la música y a escuchar desde, no sé, una banda de tambores a música, qué sé yo, folclores de diferentes lugares. Claro. Las influencias o el agrado en la música para nosotros es casi siempre la música en donde haya algo detrás de cada músico, de cada cosa, no quizás bandas que son armadas medios como paquetes, viste, así, o claro, que salen, claro, que hay muchas y producto, digamos. Sí, claro, productos producto de y productos. Viste, es como que en general la música llega, sea el estilo que sea. Nosotros sí. En nuestra casa tenemos no sé, un montón de música en MP3, en las cosas, y nos pasamos entre nosotros y claro. Con amigos. Pero bueno, qué sé yo, básicamente quizás Prasima es una banda que está en el circuito del reggae, si se quiere. Y bueno, de ahí a todo lo que tenga que ver con reggae llega, claro. Así, o bueno, o movimientos abiertos, ¿no? Que abren conciencia y corazones, porque más allá de lo que ustedes expanden, que el reggae o el ska o esta fusión de estilos que tienen en este disco y en todo este tiempo que estuvieron ensayando o tocando, ¿no? Hasta el día de hoy, se ve que, bueno, va a llegar a la gente, ¿no? Porque son muy abiertos, no solo musicalmente, sino en su pensamiento. Entonces, bueno, eso hace que la gente, yo creo que le gusta más a uno y no siempre estar en la monotonía, ¿no? Decir, bueno, porque esto es así, esto es así, no. No, eso es lo que está bueno en la vida, buscar un poco de todo y sí, formarse con eso. Ser sincero con el arte, ser claro. Sincero más que nada. No hablar de otra cosa que no sea lo que uno vive alrededor de la música y de la vida. O sea, claro. Nosotros somos... como nosotros y como un montón de bandas amigas y del circuito, para tocar y para todo eso tenés que laburar y tenés que estar en la calle y tenés que estar con tu familia. Entonces, bueno, todo eso se pone adentro de una banda underground más que nada, así que básicamente lo que Prasima y un montón de bandas que estamos en el circuito del reggae o lo que sea, yo creo que eso es una particularidad y que está bueno. Así que, bien, bueno, ya saben que desde aquí estamos para apoyarlos, ¿no? Y que puedan crecer con nosotros. Bueno. Chicos, les agradecemos de corazón que se hayan acercado hasta acá. ¿Recordamos la fecha? Sí, por favor, si quieren recordar ellos la fecha, en dónde y bueno. Ahí la dice Mati. El 20 de noviembre, Prasima va a estar presentando Activo, su primer disco, en la Sociedad Italiana de Morón. Esto es San Martín 451, al frente del conservatorio, como decía el amigo. Pueden comprar las entradas anticipadas en Sunshine, que queda en Mitre 922, que es un Reggae Shop. Y bueno, acá la gente de la radio que está invitada a participar del evento y de la fiesta de festejar un disco, más que presentación, es un festejo. Así que también por ahí está bueno que mencionar, o sea, que ahora como sacamos el disco, la idea también para que a todos les llegue poder estar ahí en la presentación y tener el disco, es que se está vendiendo el disco con la entrada, digamos, de regalo, ahí en Sunshine, en La Cucha, que es en Castelar, en un bar, por acá, en Abor Mission, en Merlo, y bueno, por ahora ahí, ahora tenemos que empezar a distribuirlo, pero bueno, esos son los lugares, o por ahí mandando un mail a Prasima, pra-cima@hotmail, también puede llegar, para que nada, puedan tener el disquito y ahí la entrada de regalo. Bueno, les recordamos también a los oyentes que hay dos entradas que pueden mandar mensajes para pedirlas. Y también está el disco, que todavía no sabemos si lo sorteamos hoy o el domingo que viene. Bueno, después vemos. El domingo que viene. O claro, de aquí hasta el 20 será sorteado, ¿no? Mejor. Puede ser, esa me gustó, ¿eh? La gente que quiera el disco lo anotamos y después lo sorteamos. Está buena esa. Así que bueno, chicos, agradecidos de corazón de nuevo, les repito. Y no sé, queremos escuchar otro temita. Dale, dale. Para despedirnos. Un temita. Poné Luz. Luz. Pero la escuchamos ya. Al principio fue, era el tema ese. Entonces, Mensaje. Mensaje. El tema, Santi, el número 3. Y bueno, está listo. Bueno, chicos, hasta siempre. Vengan cuando quieran, las puertas están abiertas. Dale. Bueno, no hace falta que los invitemos ya. Venga. Muchas gracias a la gente ahí que está escuchando. Chao, chicos, gracias. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Tu mejor amigo se fue con su novia. Tu equipo de fútbol se fue a la B. Perdiste el último bondi de la noche. Tu gran aliado nunca te abandona. Domingo 4 de octubre a las 8. Ya pasó. No pasó, está pasando. Está tocando Vibración Reggae junto a Yambala en Liberty Song. La vibración, boludo, no escuché. ¿Por dónde iba? Ah, Liberty Song. Esto es en la Ferrer. ¿Qué? No entiendo cómo es el volante. Igual, empecemos de vuelta. Está tocando hoy día. ¿No? Por eso Hugo no está aquí con nosotros, nos acabamos de enterar de esto. Claro. Está tocando Vibración junto a Yambala y a Liberty Zone en Museo Rock de las Ferreres, Piedra Buena, al 6136. Gratis y bueno, vayan si quieren o quédense escuchando la radio tranqui en sus casas. Un medio que llegas tarde. Aunque Yambala y después. Valió la aclaración porque no sabíamos qué había pasado con Hugo. Claro. Por eso. Hugo está tocando. En fin. ¿Qué hay ahora, chicos? Recordamos que los chicos de Prasima, sí, que se acaban de ir, que estaba buena la banda. Está buena. Está el CD acá para que te lo lleves. Yo me lo llevaría. Está muy bueno el arte, todo. Los chicos se ocuparon, trajeron un CD. Así que si te querés llevar el CD y las entradas para su presentación el 20 de noviembre, que falta, pero bueno. Ya están, bueno, a partir de ahora vamos a recordarles todos los domingos. Claro, todos los domingos hasta el 20, que Prasima va a estar tocando en la Sociedad Italiana de Morón, ahí en San Martín 451, así en diagonal al Conservatorio de Morón. El 20 de noviembre, claro, falta un montón, pero si quieres llevarte la entrada, son dos entradas para que presencies el show de los chicos. Lo puedes hacer al 15-61-540-359 y mandar un mensaje, ¿sí? Así es. Pero bueno, vamos con una rolita. Dale. Parece. ¿Qué vamos a escuchar? Ahí. ¿La huevo? Y bueno, desde Chile les vengo trayendo Digital Dread, un tema que se llama Sembrando Ragamuffin. Espero que les guste, a ustedes también, así que... Bueno, vamos a escucharlo nomás. Sembrando ragamuffin cosecha el arte digital 3 te lo trae a rochar. Tirándole semillas no paramos de cantar. Reggae ragamuffin sonando en el aire. Sembrando ragamuffin cosecha el arte digital 3 te lo trae a rochar. Tirándole semillas no paramos de cantar. Reggae ragamuffin sonando en el aire. haciendo cosas buenas y tirando para arriba. Una misión ya, controlar si no caer en el error, para que todos esos años no quede en el Babilón. Suena fuerte la palabra de que habla con firmeza. Hagamos un inconsciente, te revuelve la cabeza. Una palabra alegre que elimina la tristeza. Buena vida, buena calle, devolviendo la pureza. Hagamos un fin cosecha, el arte digital 3 te lo trae a tu chanti. Parándole semillas no paramos de cantar. Calor, aplicándole agua ya sacándole al sol. Esto que te digo es la mejor combinación. Mira con explosión, cantamos esta canción. Encendiendo la disco con todo el dancehall. Échame conexión, mira en meditation. Cosechando el ring y mira todo el salón. Ya detente y mantente en línea. Manímate a volar, súbete en aerolínea. Ragamuffin, digital te tira. Y todos los sentidos se mantienen arriba. Así que ponle atención. Sabemos que este ritmo libera la tensión. Danzul, ragamuffin es la norma. Uno, dos, para mantenerse en forma. Allá no, Babilonia, vaya bomba. El mira tu simio se basta para el celular. Danzul, ragamuffin es la norma. Uno, dos, para mantenerse en forma. Allá no, Babilonia, vaya bomba. El mira tu simio se basta para el celular. El arte digital 3 te lo trae a tu chanti. Tirándole semillas no paramos de cantar. Reggae ragamuffin sonando en el aire. Sembrando ragamuffin cosecha. El arte digital 3 te lo trae a tu chanti. Tirándole semillas no paramos de cantar. Reggae ragamuffin sonando en el aire. Estás escuchando Tu Gran Aliado. Bueno, ahí estábamos escuchando Sembrando Ragamuffin, ¿no? De Digital Dread. Pero bueno, como tu gran aliado trata de cumplir siempre y no habíamos quedado el domingo pasado con temas para pasar, dijimos, bueno, vamos a pasar. Y aparte porque había mandado un mensaje Maya, que ella no sabía si estábamos en vivo, estábamos grabados, y tampoco sabía de qué se trataba el programa. Bueno, le dijimos, y había pedido Paloma, le dijimos, no te vamos a pasar Paloma, pero bueno, para cumplir con Maya, y yo había prometido... Pero bueno, como dijimos, se nos había terminado el tiempo. Tal cual. Vamos a cumplir con ella y vamos a pasar algo de Los Rodríguez. Un tema reggae que va con el programa. Así que vamos a escuchar Aquí No Podemos Hacerlo por Los Rodríguez. Thank you.

y bueno, y otros intérpretes. Así que bueno, ya que está, te tiramos esta. Ojalá que te guste y es muy buena. Y presta atención, no abuses de la hierba. Ya, man. Connais-tu la convivialité des fénères d'un ganja? Un split qui tourne le bon esprit et là on peut. On y retourne pour l'alcool et les extraits. Le vieux s'en moque des polos et des bourgeois. Ok. C'est génial. Está muy guapa la canción. No podrán, no podrán acabar con la ganja. El cómic del Bronx. Ya no es del Bronx, es de Jamaica ahora. Ain't no use to try and stop in us. Ain't no use to try and stop in us. Can't you get to you then stepping out? All right. Yeah. Why they wanna stop with? Yeah. And they know they cannot flop with. Yeah. Why they wanna trap with? Yeah. And they know they cannot catch with. Yeah. Why they wanna flop with? Yeah. And they know they cannot stop with. Yeah, man, this is Royal King David, and I'm from out of Egypt, Jamaica. Bless what Dada, yeah, I'm like a Master Yoda, Monster, Celestia. Rastafari. Hay unos cobardes, grande que no pueden cambiar el mundo, jodanse. Ya sabemos que héroes no pueden ser, puesto que ni comen ni dejan comer. Oh yeah, Chulito Camacho, look at that. Fumar me hace sentirme bien, ok. Fumo concha por la mañana, fumo concha toda la semana. En mi barrio nunca falta la marihuana. It's a weed every day, that's what I say. It make me sing a Chulito DJ. Smoke it every night before I kneel and pray. Keep all my enemies away. Got weed in my brain and weed on my mind. Makes me feel fine. Can't complain, it's in my bloodline. Smoke it every time, yeah. Yeah! Rastafari. Yes, yes. Yes, yes. Yes, Brian. We don't really need. You don't have long sides, people. We don't really need. Yeah. No. There's no time to beat around the bush. All the world is living in fear. Consequence of great disaster zone. Fight alone I cannot bear. And now that war has raised its ugly head, all I can predict is woe, yeah. Bueno, che, acá la onda es pasar de a uno, ¿cómo es? No, porque... Hola. Ah, bueno, ahora llegó mi compañero. Pasa que en la puerta entramos de a uno. Claro, no, porque... Bueno, está bien. Bueno, estuvo bueno el chiste. 1561-540359. Envía tu chiste. Y llévense las entradas para ir a ver a Prasima. Te van a escuchar a Steel Pulse. Yo también. ¿Vos también? Sí. Podemos escuchar un temita entonces. Sí. ¿Sabés por qué encima más? Porque está llegando la noche y anoche hubo un Steel Pulse y la verdad que... Quiero... ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo? No, que anoche escuchamos muchos tipos, entonces quiero volver a escuchar un poco. Sí, ¿no? Ayer sobredosis de reggae. Sí, mal. Bueno, después a medida que iba avanzando la noche ya después se pasaban otras cosas. Sí, pero bueno, chacareras también. Pero vamos a escuchar Steel Pulse. Dale. ¿Cómo se llama el tema? No regreses a la puerta. Creo que es así la traducción. Sí, sí. Está en el disco African Holocausto. Vamos. Thank you.

Pero todo lo que la violaron en el Congreso de la Nación. Claro. Algo. Qué bueno. Zarpado. Bueno. En fin. Bueno, sí, sigan con lo que iban a decir, no sé qué. ¿De qué querían hablar? ¿Querían hablar de algo? Claro, ¿qué pasó un 4 de octubre? Así, tipo una efeméride. Ponele, hoy un 4 de octubre. Se murió Mercedes Sosa. Eso lo decimos el año que viene. No, bueno, ya está, desde ahora. Se murió, lo decimos de hoy. Es actual esta. Bueno, pero el año que viene lo volvemos a decir. Claro. Claro. Después, en fin. También se murió en el 71 Janis Joplin, son 4 de octubre. Ah, mirá vos. Se nos fue. Y después también algo así, esto es un poco más grave. En la India, un 4 de octubre, hubo más de 100 muertos y heridos en un enfrentamiento religioso. Hablamos con Tawaido, ¿no? ¿Qué religiones? ¿Por qué tanta esa violencia? ¿Qué tema ese, no? Porque llegar a enfrentamientos armados, como fueron las cruzadas también, ¿no? Esto no fue en la India, pero bueno, también va el caso de pelear por o en nombre de Dios. Si claro. No se dieron cuenta, supuestamente las entidades o la gran masa que nos une a todos los seres humanos y a todos los seres vivos es una sola. No lleva nombre, no lleva color, no tiene distinción. Y yo creo que se puede decir que es amor, nada más y nada menos. Pero bueno, así estamos, ¿no? Con tantas divisiones por colores, nombres o tantas cosas diferentes. Pero bueno, la gente que sabe y quiere elevarse espiritualmente, ¿no? O conectarse con lo que es la vida misma. Que ese es el fin de la vida, ¿no? O de buscar un camino. Es estar conectado con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Sea positivo o negativo, porque eso es el ser humano. Es positivo y negativo, yin y yang, ¿no? Y así somos. Y estaría bueno que todos aquellos como... ¿Cómo que? 4 de octubre, como esa época, tomen conciencia, ¿no? Y bueno, y se den cuenta de que no hay nada que nos separa, no hay nada, esa es la realidad. No importa el credo, el color, la política, no importa nada, porque hay que darse cuenta de que somos uno, una raza, seres humanos, bien. ¿No? Bien, linda reflexión. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Qué dice ahí en la máquina con Sudáfrica? La ONU sanciona a Sudáfrica con el embargo de armas a causa del apartheid. Y aquí estamos, tiene que ver, ¿no? ¿Qué es eso? Pasó el 4 del 77. Muy bueno también. ¿Qué significa apartheid, no? Sí, ¿qué es eso? Es una política de separación, es una política de separación racial. Mirá. Donde se vivió, ¿cómo se puede decir? Una política de Estado muy fuerte. Racial, ¿no? En Sudáfrica. Por eso fue que Nelson Mandela se levantó, ¿no? Y luchó por los derechos de todos los sudafricanos, no solo el de color, sino el de blanco, para que no haya distinción, ¿no? Bien. Y bueno, eso también estaría bueno que la gente tome conciencia de eso. Bueno. Listo, ¿no hay más nada? No, nada. Bueno. Igual había una más y media de paréntesis. Volviendo al tema de Mercedes Sosa, que, sí. Que en el 85 la ciudad de San Miguel de Tucumán se traslada a su actual, donde está ahora, realmente. Se ve que estaba en otro lado. Pará, no entendí, ¿qué pasó? O sea, ¿viste? La ciudad de Tucumán sí. Se traslada a la capital. Bien, ahora sí. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar un temita. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, chico. De la mano del operador, aquí tenemos un temita que habla de, sobre todo esto que estuvimos hablando, ¿no? De tomar un poco de conciencia, de darse cuenta que todos somos uno. Y bueno, esta rolita de parte de Fidel Nadal, para todos. Pero bueno. Pará, dijo el operador. Se le tildó la PC. Pero bueno. ¿Ya está? Bueno, no sé, vamos a tirar los teléfonos 1561-540359. Tenés entradas para llevarte de Prasima y también tenés el disco para sortear el mismo día que tocan o la semana anterior, no sé. Llamen y los vamos a anotar. Llamen, sí. Está muy bueno el disco, ¿eh? Anotamos para el sorteo. Así que bueno, dale. ¿Ya está? ¿Podemos mandar el tema? Dale. Yes, sir. Cien está contra nosotros, pero somos uno, uno. No nos puede vencer ninguno, ninguno. Si mil está contra nosotros, pero somos uno. uno. ¡Qué monstruo! No nos puede vencer ninguno. From your simi piece, you should lose him and a lion. Just take a youth of Roma, from me go to Diana. From your simi piece, you should lose him and a lion. Just take a youth of Roma, from me go to Diana. He said, one Philippe, Pina, Talaman, Kabusha. Tony, good, I good, marijuana, lima, planta. Take him, Selassie, I too, yes, we me want. From your simi piece, you should lose him and a lion. Just take a youth of Roma, from me go to Diana. From your see me beast, you shoulda know see man a lion. Jati Kayota Roma, Jami go to Zion. From you see me beast, you shoulda know see man a lion. Sadrach, Mesaki, Abednego cayeron al fuego, fuego. Pero ni su túnica, ni su turbante, con el fuego pudieron inflamarse. Sadrach, Mesaki, Abednego cayeron al fuego, fuego. Pero ni su túnica, ni su turbante, con el fuego pudieron inflamarse. Hit me out the face and shoulda know say man a lion. Ya take a youth a Roma, from me go to Zion. From you see me face and shoulda know say man a lion. Ya take a youth a Roma, from me go to Zion. From you see me face and know what kind of food are you cup. Be a vegetable with the rasta man a cook up. One take a look down in the recipe book up. High school and green me a cook up. From you see me face and know what kind of food me you cup. Be a vegetable with the rasta man a cook up. One take a look down in the recipe book up. High school and green me a cook up. Most of you don't have no fish man hook up. Emperor Selassie I pat me a cook up. From you see me face you should have used. Están contra nosotros, pero somos uno, uno. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Peace. Buenito, buenito. Ya vamos llegando ya a la última parte de este, tu gran aliado. Siendo las 8, 9 menos 10. 9 menos 10. Estamos viendo el funeral de Mercedes Sosa. Están cantando. Sí, están. Bueno. Sí, no sé qué onda. Muy tétrico. Sí. Vamos, la gente se comunica acá. Se ve que apaga la tele, que hace bien. Y dice Nico, que manda otra vez un mensaje, dice: Fidel Nadal es comercial, no le importa nada más que la plata. Africa Unite, Bob Marley. Y nada, ahí termina. Así que consideramos que lo pide, así que bueno, vamos a pasarlo ahora enseguida. Y bueno, Nico, de la mano de tu gran aliado y de parte mía, yo te aclaro que todos los músicos de reggae se hicieron comerciales. Y que no tienes que pensar eso, porque este disco fue editado, se puede decir, hace mucho tiempo, cuando el man puede ser que estaba bastante bien encaminado y puede ser que ahora descubrió la mano negra y vio lo que es el billete, ¿no? Pero bueno, todo artista, plástico o músico en general, necesita también llegar a ese extremo de poder ser comercial para hacerse conocido y que la gente entienda lo que él transmite, ¿no? Así es, nada más. Claro, igualmente hay distintos niveles de comercialización. ¿Cómo se comercializa? ¿Entendés? Comercialización. Claro, porque creo, y totalmente de acuerdo con Nico, el chabón es comercial de una manera grotesca. ¿Entendés? Puede ser comercial, sí. Pero bien, obviamente. Que, o sea, que ganen plata por hacer lo que le gusta, está claro. Bueno. Pero, o sea, de esta forma me parece que, bueno, que no. Igual ponle, no sé. lo que pasó con Fidel Nadal, el que sacó el hit del verano. A Marley claro. Le pasó cuando fue a tocar a Inglaterra, de tener un tema que era el track, como el que sale, ¿cómo se dice? El single más conocido. Y ese era el tema. El corte de difusión. Claro, o sea, sí. A todo es verdad lo que dice también Tabuedo, que es imposible llegar a ese nivel sin tener esa tranza a veces, ¿no? Sí, pero encima estamos hablando de dos cosas diferentes. Y la calidad que tiene Marley es otra también. Son épocas diferentes, claro, países diferentes y formas de expresión sí. Diferentes. Pero terminan en lo mismo. El percusionista mismo de Rottweiler dice en Catch Fire, en el DVD, que es un documental de cuando graban Catch Fire, que ellos, bueno, igual él lo exagera demasiado, se cree como muy místico, ¿no? Porque decía eso, tratábamos de alcanzar el mercado mundial y lo dice así a la cámara y no lo niega. Creo que es parte de eso. Pero bueno, vamos a escuchar African Unite, que pidió Nico. Para estar un poco todos más unidos. Dale, vamos. Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land, yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. I tell you who we are. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Y así estamos llegando a este final del recorrido que te propone Tu Gran Aliado hasta las 9 de la noche, con reggae alternativo, conocido, no conocido, con todo. Comercial, no comercial. No comercial. Bueno, hoy pasaron los chicos de Plastima, que una buena banda, la verdad, para llevarse. Aparte, muy copados los flacos, ¿eh? Sí, muy buena onda. Muy buena onda. Y bueno, ya que estamos, recordamos que hay dos entradas para la presentación del 20 de noviembre en la Sociedad Italiana de Morón, en San Martín 451, que es ahí a pocas cuadras de la estación, son 5 cuadras, es una cuadra de la plaza. Y están las dos entradas y el CD, que te puedes anotar para el sorteo, y lo vamos a estar sorteando más adelante. Tendríamos que ponerle fecha de sorteo, pero bueno, anótate mientras y después vemos cuándo lo sorteamos. Se comunicó Ailén otra vez y dice: pasen algo a Lika y aguante el reggae. Así que gracias a Ailén, gracias a Nico que estuvieron mandando mensajes. También llegó un mensajito que dice: recién puedo prender la radio, saludos a todos. Facu, muy bueno el domingo pasado, jaja, pone. Gustavo del de Freedom. Así que saludos para Gustavo y a la gente de Freedom. Sí, así es, que estuvieron tocando en Funky. Y bueno, así es. Che, se acaba esto, ¿qué? Nos vamos. Nos vamos a seguir yendo. Sí, nos vamos yendo, pero. Hoy estuvo muy tranquilo la cuestión. Así es, así es, así es. Había que bajar un poco. Yo estoy medio cansado. Y. También. Y estoy cansado y encima hay que arrancar mañana. Así que se viene una semana agitada. Espero que a todos les sea leve. Y bueno, nos vamos con un tema dedicado para Ailén, que lo pidió de Alika. Así que vamos a escuchar a Hermana en el micrófono, que no por nada lo dijimos así, que esta es la conexión que tratamos de tener con ustedes de aquel lado, que ustedes programen esto, lo que nosotros pasamos, y que nosotros estemos aquí para cumplir con esos pedidos. Así que bueno, sin más, de este lado, quien hicimos el programa, DJ Rosney, Dani, Facu No Me Estoy, Martín Tahuedo y Diego Dicut, quien les habla. Así que bueno, chau. Hasta el domingo que viene, gente. Hasta el domingo. Chau, chau. Nada más, señor Ronda. Yo, Burning Babylon, Falla Pon Rom. Tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Vivo la Argentina racista, que se piensa europea, confrontando todos los días con retrógradas ideas, expresando las realidades que son calamidades. Tenemos los mismos problemas y es que somos iguales. Y una historia bañada en sangre de tanto genocidio, políticas económicas que conducen al suicidio. Vanidades hay muchas, entorpece la lucha, y en los ojos de nuestras madres lágrimas hay muchas. Educando una mujer, educarás una nación. Mujer con frente al frente, todos los días revolución. Yo no soy ningún artista y esto no es ningún show. Frivolidades del show business, de si falla bomba. Tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Lo tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una mamá en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Va mostrando por todo el mundo su falsa bondad, con una sonrisa plástica para disimular. Se ríen y hacen fiestas, les gusta brindar por lo mucho que ellos tienen, lo poco que tú tendrás. ¿De dónde sacaste todo eso? Yo voy a preguntarte. Degradar y explotar vidas, ese es tu arte. Y hasta donde mi lírica no vaya a buscarte, tu conciencia se puso de mi parte. Positiva sigue siendo mi manera de vivir, mientras que andas tomando pastillas para dormir. Consultando un especialista que te ayuda a vivir. Tranquila, con mi gente puedo sonreír. El demonio de Bush, demonio de Aznar, el demonio de Blair conspiran contra la humanidad. Y sus organizaciones dañando están. Son los cuernos de la bestia de los que escuchaste hablar. Los tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una mamá en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar,